con el Varilla. Le mandamos un gran abrazo a Varilla, gracias por estar ahí. También le mando un saludito al Tata y a Florencia, que hace un ratito, nos, a propósito del comentario que hacíamos de bueno, la primera vez en radio y todo eso, los nervios, ellos nos decían que de rostro aparecieron aquí en la radio y bueno, tuvieron un programa 4 meses. La verdad que a veces de rostro las cosas también salen bien. Le mandamos un beso grande a Flor y al Tata que están por ahí escuchándonos. Vamos a escuchar el móvil de anoche desde Atlántida con Alejandro y toda la gente de La Birra, donde se vivieron momentos realmente impresionantes, con mucho movimiento. Ya ha comenzado el verano por allí. Se está poniendo lindo, una noche preciosa que acompaña, una noche de mucho calor, un cielo estrellado, con una brisa refrescante que está muy linda, y una noche ideal para salir a recorrer el balneario este de la Costa de Oro. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿y cómo está el boliche? Contame un poquito, describilo un poquito antes de entrar a charlar un poquito con Alejandro. El boliche, tenemos dos sectores, un sector interior con unas pantallas que están pasando muy buenos videos de surf, de lo que estábamos mirando, y afuera tenemos una zona con unos decks armados, que ya es para más estar en la calle propiamente, ¿no? Más. Ajá. También para quienes quieran fumar puedan ubicarse en ese sector, ¿verdad? Y después tenemos la zona de barras, donde tenemos unos barman que van a estar haciendo shows también durante esta temporada, para todo lo que es la parte de bebidas, ¿verdad? Claro, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y Atlántida, que bueno, tú conoces muy bien, que siempre andas en la vuelta por ahí, tiene un movimiento en el verano que es impresionante. Sí, sí, en el verano se mueve mucho más en la zona donde está ubicado este boliche La Birra, que es una calle que es la principal de la movida de la noche, ¿no? Frente al casino, en la esquina de la plaza Artigas, y es una de las boliches que tiene más movimiento, que año a año pasamos por acá y vemos que siempre este boliche está lleno de gente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pasamos un poquito con Ale para saludarlo a Ale y pedirle las disculpas porque en la inauguración no pudimos estar, así que vamos a charlar un poquito con él. Te dejo en contacto acá con Alejandro, que te va a contar lo que tienen para esta 24, este 31 y lo que va a ser la temporada 2009 acá en La Birra de Atlántida. Impecable, impecable. Saludos. Dale. Bueno, Alejandro, un placer de recibirte. Hola. Aquí en montevideonai.com.uy. Primero las disculpas por la inauguración, sabés que iba a ir Manuel, iba a estar Paula y se complicó un poquito la ida. Y bueno, te pido las disculpas, pero no va a faltar la oportunidad porque en el verano vamos a andar nosotros por ahí también en la vuelta. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? No pasa bien. Nada, no hay problema. Van a haber muchas noches para que nos puedan acompañar. Es verdad. Y la idea es armar algunas fiestas juntos también, así vamos a estar en contacto en todo lo que es la temporada. Bueno, me imagino ya un poco más, estabas como loco la otra semana con mil cosas en la cabeza, organizando, previendo todo, que saliera todo bien, bueno, después recibiendo los invitados, sé que hubo mucha gente también temprano en el cóctel que brindaron. Contame un poquito de todo lo que fue ese arranque y cómo sigue La Birra. Bueno, mira, te cuento, la inauguración, lo que hicimos fue una invitación a los clientes y bueno, a toda la gente que se quiera acercar. Temprano hicimos un brindis, bueno, con los más clientes que vinieron más temprano. Tuvimos 3 bandas que tocaron, muy buenas las bandas. Tocó Azar, Mutante y bueno, Fernando Cuello, que es de acá de Atlántida, una persona muy querida por toda la gente de Atlántida. Y bueno, después ya siguió las bandas y estuvimos esa tarde, muy buena, salió todo bien, o sea, hasta último momento, siempre último detalle que faltaban terminar, pero terminamos, la verdad que fue un éxito, muy bueno. Sí, viste que como todo boliche, como toda organización, a veces vas terminando los detallecitos cuando está llegando la gente. Exactamente, llegaba gente, llegaban los clientes y yo en un momento tuve que, el sonido se me rompió, tuve que salir arriba un parlante, pero eso siempre pasa. Siempre pasa, siempre sí. Siempre pasa en último momento, pero no, bien de bien, salió todo bárbaro y ya sabemos que es así, cuando se inaugura, cuando arrancás desde cero, todos los años pasa, pero la verdad que la gente se fue muy conforme, se divirtió mucho, salió todo bien, así que bárbaro. Muy contento por todo. Bárbaro, bueno, contame, ¿qué tenés esta noche, qué tenés el fin de semana y cómo viene 24 y 31? Bueno, mirá, te cuento, nosotros ahora la propuesta, estamos desde hace rato, ya desde temprano, con familias comiendo, más luz, más iluminación, música más tranquila, bueno, muchas familias comiendo, ahora, por ejemplo, llegó la despedida de gente del liceo con sus profesores, bueno, una onda más tranquila, y bueno, a partir de dentro de un rato ya bajar un poco la luz, la música un poco más alta, música un poco más movida, un poco electrónica. Y bueno, y así seguimos hasta el amanecer, como siempre. Está bien. Y bueno, el 24 nosotros siempre abrimos a partir de la 1:30 de la mañana, que llegamos, prendemos las luces y ya es un mundo de gente que ya está esperando para sentarse. Uh-huh. Y ahí estamos hasta cualquier hora de la mañana. Yo le contaba acá que el año pasado cerramos como las 10:30 de la mañana. Mirá. El 31 estuvimos hasta las 12. Qué fenómeno. Pero muy bueno, o sea, la idea es divertirse. Nosotros también la pasamos muy bien y nos divertimos. Así que mientras se pueda hacer eso, estamos muy contentos. Y la verdad que buenísimo. Qué bárbaro, vale. Sí, bueno, sí, no, la verdad que sí. La verdad que está muy bueno. Bueno, yo te mando un abrazo grande. Vamos a convocarte ahí entre las fiestas para tener otro contacto contigo. Después ya los primeros días de enero que vamos a andar en la vuelta ahí por la zona de Santa Lucía del Este, por ahí en la vuelta ya nos vamos a tirar hasta ahí y vamos a armar algo para darle con todo en la radio, que sea una fiesta muy especial ahí contigo, con la gente de La Birra y con toda la gente de Atlántida. Perfecto, me parece bárbaro, te esperamos a todo el equipo de Montego Night. Dale. Y bueno, y después ya les voy a comentar todo el tema de los toques que tenemos previstos, los eventos, los desfiles, bueno, una gran cantidad de eventos que tenemos planificados para esta temporada. Y también nos gustaría que nos acompañen. Como dale, sea. Dale, andá mandándome en la semana algunos mails, Ale, con las bandas que tengas confirmadas, así ya vamos pasando algunos temas de las bandas y lo vamos promocionando. Perfecto. Rubén, dale. Muchas gracias, muy felices fiestas. Igual. Y bueno, estamos en contacto, ¿eh? Un abrazo grande, Ale. Abrazo, saludos. Suerte, arriba. Varilla. Hola, Rubén. Ahí anda. Acá estamos todavía. Buenísimo el móvil, ¿eh? Buenísimo el móvil. Que mirá, mañana lo vas a escuchar de vuelta porque lo vamos a reiterar. Hay gente que no nos escucha los sábados y nos escucha el domingo. Así que este móvil que quedó impecable lo vamos a volver a reiterar mañana como a las 11 de la noche. Bueno, estemos de nuevo escuchándolo entonces. Bueno, ¿se viene o se queda? No, me quedo por acá dando unas vueltas y mañana volveré, después de hacer playa, volveré para Montevideo. Bueno, tome algo ahí con Alejandro que lo va a invitar con algo, ¿eh? Vamos a tomar una bien fría acá en La Birra que está Dale. Precioso, está saliendo. Dale, un abrazo grande, ¿eh? Bueno, abrazo a toda la gente ahí, que pasen bien. Te mando un abrazo y ya me voy en minutitos a la fiesta electrónica. Bueno, saludos por allá por la electrónica, luego Open Park entonces. Dale. Chao, gracias, ¿eh? Chao.